que no he visitado, es mentira que exista. Los semáforos en rojo son para la masa, no para mí. La gente de la calle son extras de mi película. Solo dicen chorradas, los pobres no rigen qué van a decir. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Los errores de la gente merecen pena de muerte. Yo no cometo ninguno, si acaso algún desliz. Tu sobaco ruge, el mío solo transpira. Tus pedos son armas químicas, los míos bajun bugón. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo, a la mierda a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Todo aquel que no haya nacido en mi pueblo está de sobra, así que fuera, largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca a todos los que no son yo, a la horca a todos los que no son yo, a la horca a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie, no, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a giñar encima. Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Hoy es día 27 de febrero. Hoy es día 27 de febrero de 2012 y son tarde, es tarde. Pero bueno, por un día empezamos el programa los tres juntos y uy, esto está muy alto. No, no estás. Sí, empezamos el programa muy tarde y muy alto. Vamos a ver si nos centramos un poquito. Bueno, pues esto es Antes mis dientes que mis parientes y hemos empezado a las 8:25 con 25 minutos de retraso, marcando un nuevo récord. A ver, yo no he empezado, me caen. Y algo ya. Habla, habla. Uy. ¿Abría va? Ah, vale, buenas tardes. Vaya cómo estamos hoy. Es que, claro, va a empezar tarde y después a mí me censuran ya la entrada. Sí. Yo que empezar. No, es que has entrado más tarde, te has sentado tarde y no sabía dónde te sentabas, así que no te activa el micrófono. Pero tú siempre sabes dónde me siento, eso no es excusa. Mentira, no cambias de sitio. Ah, en fin, estamos en Antes mis dientes que mis parientes. Podéis llamarnos si queréis a 933594900. Y bueno, ya sabéis, como cada los lunes de 8 a 9 y media y esas cosas, o por pica si nos escucháis, o las repeticiones, que son de 12 y media a 2. Los miércoles, ¿no? Los miércoles, muy exacto. Bien. Pues sí, y tenemos un programa cargadito. Han pasado muchas cosas en estas dos semanas. Sí. ¿Sí? No pregunto yo. Sí, hombre, ha pasado... ¿Qué ha pasado? La cosa aquella de Valencia. Ah, es verdad. ¿Qué más ha pasado? Lo de la huelga de TMB, que al final no dio huelga. Yo qué sé, muchas cosas han pasado. Iremos hablando. Es donde iba eso, ¿no? No ha pasado tanta cosa. Sí, sí, hombre, sí. Bueno, después de Atenas ardiendo, no ha pasado nada que eso, compadre. Tú eres un romántico. Es que es verdad, es difícil montarse la fiesta como los griegos, así que después te aburres, ¿no? Cuando ellos no queman nada. También están los sirios quemando cosas. ¿Vos? Los sirios. Ah, es verdad, y los afganos también, no creo que están ahí. Bueno, los americanos quemando coranes y los afganos sí. Quemándose a ellos mismos. Qué mundo más bonito. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Queréis ponemos una canción o no? ¿O... Vale, voy a poner una canción. ¿Sí, no? ¿Ya? Sí, ¿no? No sé. Dale, sí, vamos a tranquilizarnos un poquito y a volver con mejor pie. Bueno, pues esta canción no sé cuál es. ¿Cuál es? Voy a poner... no sé. La de Mata a la Maestra, va. Mate a la Maestra. Vale, muy bien. Y esta canción se la dedicamos a la gente que nos está escuchando en internet, que hoy tengo dos colegas que nos están escuchando ahora mismo. Oh. Así que se lo dedico a ellos, un chico y una chica. ¿Pero son estudiantes? Una sí, de estas que estudian mucho tiempo, pero aprueba, pero le gusta estudiar, y el otro no. El otro es un trabajador de la construcción casi. Bueno, yo es que la había cogido por lo de Valencia. O Pega la Maestra, se debería llamar Pega la Maestra. También creo que han pegado a maestros y todo, ¿no? Supongo. No lo suficiente, creo. Espero. Es que es verdad. En fin, bueno, pues vamos a poner esta canción que es de un grupo uruguayo que se llama Cuarteto de Nos, que es también así como maladilla de adolescentes. Joder. Y así, pero en uruguayo. Como todavía no llega la primavera. Melómana total, un grupo uruguayo. Sí, sí. La cultura, cultura musical, musical sí. Está expandiendo. Yo creo que esto es de los cuartos principales de allá, ¿eh? Tampoco te pienses. Vale, pero aquí es algo súper alternativo. No creo, no creo. En fin, ahí va. ¡Suscríbete! Y ya estamos de vuelta en Antes Mis Dientes Que Mis Parientes, en Radio Bronca o en Radio Pica, depende de por dónde nos escuchéis. Y bueno, ¿por Radio Pica nos escuchan bien o no nos escuchan bien? Se supone que nos escuchan en directo, en las repeticiones no, según tengo entendido. Y si no, que alguien nos mande un mail a antesmisdientes@gmail.com explicándonos qué problema de recepción tiene o lo que quiera. Seguro. Cada vez y lo mejor, ¿eh? Las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, ay, perdona. No, vas tú. No, es que saturo, no sé, me asusta. Bájate el volumen. Ya. Bueno, pues vamos a empezar con lo de Valencia, ¿qué os parece? Bien, sí, sí, claro, para eso iba la canción. Vale, pues yo qué sé, vamos a explicar un poco lo que pasó. Ya sabéis que en Valencia la semana pasada, el lunes más concretamente, bueno, a partir del lunes hubo un par de días de disturbios, que, bueno, de disturbios no, porque lo que hubo fueron cargas policiales, disturbios sí. En ningún momento hubo, o no sé yo. Ya no me escuchaba. No, Mourinho, tranquilo. Que tengo que meter el dedo en el ojo de alguien aquí. Y veo dónde puedes meter el dedo. Sí, no, pero para Intereconomía te podías haber borrado ese comentario. La verdad es que fue una falta de gusto tremendo. Y sí, para Intereconomía, Tele5 y para las teles en general, sí, hubo disturbios gravísimos. Pero bueno, se ven las imágenes que han sido gravísimos, ¿no? Los disturbios, sobre todo provocados por los virus de siempre. El fuego se vio poco. Bueno, pues resulta que esto empezó, como ya decía, el 15 de febrero, cuando tras una primera manifestación hubo un detenido. Después, el 17, hubo otra enfrente de la comisaría. Ahora hubo tres y ya la segunda, yo pensaba que había habido tres o cuatro. En la segunda hubieron 6 detenidos y 9 heridos. Sí, y bueno. Ya fue el lunes cuando, bueno, casi cuando los se lió. A todos. Desde, cortaron la calle un rato y vino la policía y empezó a pegar y fueron todas aquellas imágenes. Que bueno, pero el segundo día ya las imágenes también son del segundo día. Aquel chaval de rastas es del segundo día, ¿no? Aquel que sale en todas las cadenas. No, todo fue el primer día. El segundo día hubo manis muy grandes, pero ya no salió. No, fueron dos manis. Dos manis diferentes, sí. ¿Por la tarde sería? Bueno, no lo sé. Verdad. Además había eso no sé. Que después sí, salían los de la mañana y después los de la tarde. Hubo ya dos manis. Sí. Pero yo creo que hubo un, bueno, sí. Yo creo que hubo bueno, un sí, día. Las imágenes y después... de, no son de la misma manifestación. Las no, pero fue en el mismo día. ¿Fue el mismo creo día? Que sí. Ah, pensaba que era días diferentes. Creo que sí. Bueno, da igual, tampoco es muy importante. Bueno. ¿A qué por ese efecto? No tiene sentido. ¿Cómo que no? El caso es que estamos así. Y nada, y hubo una. Una pequeña revuelta de esta de mierda por internet, de estas de Twitter y Facebook y tal, que mantuvo a la gente muy entretenido a la pantalla durante unas cuantas horas. Sí, sí, muchas horas. Yo estuve ahí mirando como si fuera imbécil, porque siempre pasa lo mismo. ¿Por qué? Bueno, en Twitter. En Twitter, en Facebook y todas esas cosas. Ah, sí, al día. Veía todo el rato las imágenes y decían que no sé qué, que era injusto y que tal, tal, y todo, bueno. Y vas viendo los comentarios de la gente de es que no tengo hay idea que matarlos de a todos. ¿Cómo va el Twitter? ¿A quién? ¿A la policía? Sí, claro, fue ahí que los comentarios después lo aprovechaban en los programas de tele, ¿no? Para sacar. Que fue sea, ahí que sacaban cosas de cócteles, de chavales diciendo vamos a quemar la ciudad y otros diciendo cómo preparar un cóctel. Y claro, utilizaban eso como prueba de que aquello estaba instrumentalizado por radicales de izquierda y muy politizada la manifestación aquella. Que de hecho, no sé, por la información que yo logré tener, la vi muy poco. Siempre hay algo de instrumentalización. Por supuesto. Pero no, a ver, no era una realidad esta que, o sea, de que fuera peña ahí para los chavales de, claro, en saque. Primero era porque no tienen calefacción, después se juntaban no sé qué y salían ahí solo para gritar un poco, ¿no? Sí, sí, fueron los policías los que les pegaron y los que en realidad causaron el caos. Si lo hubieran dejado cortar media hora la calle, pues se hubieran ido y puto. Era una concentración ilegal. Sobre ayer todo veía eso, al tío diciendo esto. Y cortar la calle, ya sabes que es un delito muy grave. Sí. De hecho, muy. Está equiparado a cortarle el cuello a alguien. Y bueno. No sé, nada de nuevo. De hecho, claro, se repite un poco todo el percal, ¿no? De la Plaza Cataluña. Sí, ahí, fue lo mismo. Sí, ahí se esperaba otra repercusión porque era mucho más política, ¿no? Y al final quedó en nada. Aquí solo el escándalo era porque eran niños, ¿no? Sí, hombre, porque se ve alguna imagen un poco dura ahí de la policía muy pasada. Pero en Plaza Cataluña hasta pegaban al chaval aquel de silla de ruedas. Ya, pero no de Plaza Cataluña pillar. Nunca pasó. No, en todos los telediarios nadie hablaba de Plaza Cataluña. No, es una cosa, no existía, ¿no? Mira, en el momento salió esta No, en el momento sí, pero ahora con lo de Valencia nadie hablaba de Plaza Cataluña. Hablaban de lo del Parlamento. Sí. No, pero lo curioso, yo en el Telecinco, aquel que el programa que no habéis aguantado hasta el final, que sale el madero aquel. Pero ahí casi han sacado, ahí sí que han sacado el tema y han sacado la comparación con Plaza Cataluña y de forma curiosa, ¿no? Que era como la reacción de los políticos, digamos, de los partidos, porque sobre todo el gran cambio que hay entre una situación y la otra es el cambio de gobierno, ¿no? Y sacaban como el Rubalcaba salía defendiendo la actuación de los mozos dentro de lo posible, ¿no? La defendía en aquel momento y ahora salía criticando la actuación aquí, ¿no? Y después como el otro, ya no me acuerdo cuál era, aquel que es el secreto, bueno, ya no sé, uno el segundo este del PP, ahora que está, que no me acuerdo el nombre. ¿El Pons? Pons, sí, será, creo que es. ¿Sí? Creo que sí, porque eso salía mucho cuando lo de lo indignado. Y salió era también este, ahora defendiendo a la policía, en su momento criticando también, de alguna forma, ¿no? La actuación desmesurada en Plaza Cataluña. Bueno, esto es el juego de siempre. No sé, a mí lo que más me gustó fue las declaraciones del jefe superior de policía de Valencia, cuando dijo que no le iba a facilitar al enemigo... Bueno, datos, información sobre su fuerza. Y me pareció muy sincero. A mí el único que dijo la verdad en todo eso. Sí. Ah, sobre todo porque cualquier manual de combate, de guerra y de lucha, esto es un principio básico, ¿no? Supongo que lo aprendió eso en la academia. Hoy me han dicho que se ve que este tío tenía conexiones con España 2000. Sí, eso se comentaba el mismo día de todo. Sí, sí, yo sí. Lo había visto. Hoy me han dicho. Sale una foto de él con una furgona que le había puesto una bandera de España. No, pero vamos, no, era, sí. ¿No era él? No, no, no. Eso es que se han mezclado mucha información. Ya. Yeah. Bueno, no hay duda. Bueno, también, bueno, también había fotos de otros niños y cosas así detenidas que eran igual de hace años o cosas así por internet rural. Sí, y utilizaban una imagen en este de Telecinco que yo me aguanté hasta el final. De hecho, creo que, claro, como fuente de Telecinco. Creo que fue salía la Raola, además. Y curiosamente, ella se ve obligada siempre a defender a la policía, pero en este caso se ponía en una situación de casi imposible. Las imágenes son demasiado fuertes, ¿sabes? Y aquí, claro, como no hay ni árabes... Que la imagen, que la policía tiene otras imágenes que no hemos visto donde los antisistemas estaban prendiendo el fuego a la ciudad. A mí ¿es verdad? ¿Esto salió o qué? ¿O qué? Que decía que había containers quemándose, que tuvo que... Los bomberos, no sé qué. Esto fue después, que yo sepa, por la noche. Salieron los bomberos y todo. Al lado de la Universidad de Derecho, no, de Historia, era la que estaba ocupada o algo así. Bueno, ahí quemaron un par de containers o algo así, según se decía en internet. Y fueron los bomberos a apagarlo. Pero el tipo dijo que los disturbios estos, las quemas de containers, no sé dónde habían sido según él, pero habían sido antes de las cargas, ¿no? Insinuó. Sí, no, no tenía nada que ver, ¿no? Porque no. Claro, eso, el contenedor. Pero él decía que habían quemado un contenedor. Y eso era más que justificable después de aquella acción, ¿no? Es violencia gratuita, eso. Bueno, o sea, a ver cuando salgan los niños de primaria, a ver cómo actuarán. Eso se ve que los de Polonia han sacado un gag, un sketch que es la policía cargando contra antisistema radicales de primaria. Bueno, nada, pero ese habría que hacer una estatua, sobre todo al... Bueno, ya se la harán, tú no te preocupes. No sé si lo van a... Si le van a quitar el puesto, pero no. El enemigo no lo veo tan exagerado, ¿no? No, dice la verdad. De hecho, el único que dijo la verdad, todo el mundo mentía, casi menos él, ¿no? Bueno, no me parece que fuera una información demasiado importante. No. El número de efectivos. Y nada, y eso. Pues así quedó la cosa. Por ahora parece que se ha vuelto todo a la calma. Así que, no sé. Bueno, al significado después, ¿no? La consecuencia de las manifestaciones más masivas en Valencia desde siempre. Ya, ¿no? Pero bueno. Digo, la democracia. Es una válvula de escape, ¿no? Salir la gente un par de días. Y... Pero bueno, sí, es verdad. Pero han salido más. Es curioso que han salido más que por cualquier mani en contra de los camps, ¿no? Y... Hombre, es que son sus hijos. Es que son sus hijos. Yo qué sé. Pero... Mire, que me roben muy bien, pero que un madero me ven para pegar al niño le pego yo. Claro. Es como los gitanos, ¿no? A tomar por culo. Que van siempre ahí a pegar a maestros porque le han pegado a los niños. ¿Quién va a pegar a mi niño? Y bueno, hoy estaba, he leído una noticia hace poco que decía que se estaban haciendo concentraciones de 5 minutos cada día para protestar en los colegios de Valencia. Y que no ha habido mucho seguimiento y que, bueno, que dicen que el departamento está coaccionando para que no permitan en los colegios que se concentren, no sé qué, no sé. Es que la peña para montarse cosas para no ir a clase y esto. Yo siempre me acuerdo. Yo de pequeño hacía huelgas también. Por la peña, cada vez que había alguna huelga churra, ya te metías tú ahí y no ibas a clase. Y bueno, a ver si. Como mismo se divierten en eso, se van a fumar unos porros. Sí, yo creo que mi primera manifestación fue la de la guerra de Irak, porque así no íbamos a clase. Y para ir fumar porros. ¿Qué? Y para fumar porros. Todavía no fumaba porros. Pensaba que había sido una mani de esas del legalize. No. Eso de hecho fue la primera mani que encontré en Varna, fue una mani de esas de legalización. Y pensé, joder, la peña que iba toda fumada. Era una mani con una nube por encima. Bueno, ¿qué música? Sí, ponemos maestro. Algo. Yo puedo poner una música. Porque sí. Ya te veo ahí un poco liada con... No, es que estoy organizando la playlist porque si no, no puedo descentrarme de aquí. Dame un cablecito, ¿qué, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a... Pero déjala preparada y cuando lo tengas preparado ya te paso el cable. ¿Ya tengo preparada? Vale. Por cierto, el otro día fue un concierto que me gustó. El de Tuareg. Ah, mira. El grupo ese que eran dos chavales o chavalas, no lo sé, porque iban vestidos como Tuareg y no se les veía. Tocaban la guitarra así medio improvisado, de, bueno, no era improvisado, porque eran canciones, pero bueno, tenían ahí canciones de películas así tipo Tarantino. Son versiones ahí de Morricone y tal. Muy bien, la verdad es que me lo pasé. Mire, por una vez. Por una vez. Y eso que había hasta Punky. Y no te llevé yo, lo has visto tú, sabes. Se hubiera llevado, es que al final se te hubiera dicho yo, no tú dijiste, aquí, no estarías aquí diciendo que te gusta, esa es la gran diferencia. En efecto. No, tú dijiste, esos son buenos, y dijimos, bueno, que Pedro diga que es bueno, no sí, eso no significa demasiado. Nada. Yeah. Bueno, después de contarle nuestra vida privada a los oyentes, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vida privada? Vale. Un concierto, tampoco. Vale, Subhumans, Subvert City. Muy ciudad bien. Subversiva, o no subverte la ciudad, más es... Stop! Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, y ahora van a seguir hablando estos dos que tengo aquí. Y el Antonio está destornillando algo, ¿no? Que así es. Nada, nada. Estábamos viendo si el ordenador auxiliar funcionaba. Que ahora tenemos tantos ordenadores que es un poco... Bueno, nada. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del TMB o qué? Valencia, hablamos ya de TMB, ¿no? Que sí, ya nos quitamos en, encima. Y quedamos en el país valenciano. En los países catalanes, quiero decir. Bueno, pues como sabéis, estaba previsto una huelga de metro y bus que salvaje, que durara 3 o 4 días, los 3 o 4 días que dura el Mobile World Congress, y al final se ha suspendido. Y bueno, ¿qué hace ahí Ana, Dios? Que está arreglando el ordenador. Que esto no pase, que coño, esto no pase la asamblea. Yo lo que he visto aquí. Bueno, parecía la Mónica Lewinsky. ¡Hala! Espero que no haya dejado prueba. Bueno. ¿Qué tenía que hacer? ¿Un ruido de qué? Que eso, no, tenías que hacer un efecto de qué putada que ya no tenemos huelga para provocar el caos. Bueno, el caos básicamente es estos señoritos de los móviles. En efecto. Bueno, sí, vale. ¿Te vale? No está mal, no está mal. Te va a estar currando. Pero bueno, nosotros nos ha venido bien, ¿eh? Que si no, si nos quedamos sin metro... No estaríamos haciendo este programa. En efecto. Es que yo sin metro nunca lo vi la posibilidad, de hecho. Ahora me sorprende que los de bus hayan acabado desconvocando la cosa. Que sin metro la huelga de bus no valía para nada. Yo leí en el Indie Media, se ve que bueno, hubo una asamblea, que la cosa, vosotros teníais informaciones, ¿no? Que casi se llegan a manos. Sí, casi se pelean en la asamblea que hubo entre buseros y motoristas. Tiene que acabar así, ¿no? Por supuesto. Pero se ve que los del metro en algún momento han salido diciendo que había gente que se quería aprovechar de los honestos trabajadores de TMB para montarse una fiesta. Y bueno, no sé, después vi a algunos indignados ahí en Indie Media, ¿no? Diciendo, no sé qué, hijos de puta, ¿no? Diciendo de todo a los de un metro. Por esquiroles o por lo es que fuera. Es muy fácil hablar por los demás. Pero no es ninguna mentira. No es ninguna mentira. Creo que rápidamente se han dado cuenta todos los que están ahí que, claro, que alguna peña que no sabe ni conducir un pequeño coche eléctrico estaba ahí apoyando a los conductores de autobús. Es un poco... A mí no me gusta demasiado. Yo estas cosas no me terminan. Pero de hecho, con esto de que después han desconvocado la huelga, ahora hay un mogollón de peña en el Indie Media, se ve un mogollón de comentarios diciendo ahí, esta mierda, tenemos que replantearnos esta solidaridad de clase y chorradas. Es que a ver, lo del 15M ha hecho mucho daño. La peña se ha pensado que la unidad y no sé qué, y todos luchan por lo mismo, y es mentira. Ahí y cada estamos, uno lucha por sus intereses y ya está. Pero bueno, vas escuchando cosas como que hay que buscarse alianzas y... ¿Alianza? Yo pago el metro, y si un trabajador del metro me pilla colando, me lo pago. No, ¿alianza? Digo, dentro de esto de los anarquistas y entre la... Bueno, la, es que, bueno, esto del 15M como que la fuerza te da, se te juntas con peña que pero esto prefiere... Del... Yo ya, claro, pero si será mucha gente, pero si no piensan lo esto mismo... Esto de los buses viene antes del 15M. Si no van por lo mismo, no sé. ¿Qué? Esto viene antes del 15M. Ya, pero el apoyo popular este tan grande que se está dando... Yo me acuerdo cuando lo de los 2 días, que pedían los 2 días de fiesta los de los autobuses, también hubo bastante apoyo de movimientos sociales. Sí, pero el apoyo salió sobre pero todo... era diferente, aquí estaban metidos todas las asambleas de barrio, claro. No sé. ¿Quién tiene que decidir? Son los que conducen los autobuses y los metros y han decidido, y que han decidido eso, bueno. Yo, bueno, ¿me escucho? Sí. Son unos es que, traidores. Que me Mourinho, la tranquilo. Es que esto me jode que tenga que meter la boca aquí, que es una guarrada tremenda. Y que, vale, ahora me escucho mejor. Pues no he tocado nada, así que no es culpa mía. Estoy un solo con todo. La boca abierta. Radio 3, estoy con la boca abierta en el micrófono. Venga, que después no te quejas. No quiero pillar nada, pero que ya sabemos la peña que viene por esta radio. Bueno, aquí hay virus de todo tipo. Después salí de aquí, yo qué sé. Este huele un poco más a saliva. Puede acabar saliendo de aquí más sindicalista y todo. No lo creo. Bueno, pues eso. Y entonces al final no hay huelga, así que hay metro y bus. Me parece que lo de bus has desconvocado al final, creo. De todas formas, aunque hubiera habido huelga, los servicios mínimos que se estaban planteando, como bien dijimos, eran del 65%, sí, casi 50%. Bueno, ya, pero ya si te metes la huelga, yo qué sé. Bueno, ellos siguen diciendo, han sacado ahora otro comunicado que dicen los que de bus estaremos los que estamos, sí, seguiremos estando. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Que nos dejarán colarnos? Yo eso, con eso... significa que estén estas manis que hay como yo, entonces sí que me pongo a apoyarnos. Para miércoles se pondrán los autobuses ahí cerrando... Sí, cortando se pondrán calles. Cortando calles por delante de la policía como han hecho en la ocupación del banco, ¿no? Los quemarán igual para... Bueno, no sé, mejor. Ya que estamos, aprovecho, esto es la agenda, ¿no? Hay las convocatorias se mantienen. Hoy había una a las 7, no sé si ha habido hostias, nos podemos informar o no. Pues que se ve que los antidisturbios, los antibalots, iban a preparar todos los de Barcelona y alrededores, ¿no? Para venir a defender el Mobile Congress. Ese. No sé, aquí el compañero va a confirmar. O sea, noticia fresquita. Yo no veo nada de aquí. Primera mano. Bueno, tenéis que tener el Twitter. Esto es en el Twitter que la peña escribe como: joder, ahora me están hostiando aquí. Ahora me acabas de dar un porrazo en el culo. He tirado una piedra a los furgones. No, yo no veo nada. No veo nada. Ahí están pronto. O sea, hoy ya acabó. Hoy ya no tenés que ir a ningún sitio. Sí. Puedes quedar con el frío. Bueno, ya hace menos frío, pero... No sé qué hay en la tele. La ida, no, la ida era ahí. No, y no sé qué bueno, hay. Bueno, algo. Pero miércoles hay a las 2. Esto es de esta peña que recurre a todas las asambleas y también todas las manis. Igual interesa saber todas las convocatorias que hay. Esa gente no le hace falta que nosotros se lo digamos. Es verdad. Para aquellos que no lo saben, hay a las 12 una manifestación de estudiantes de la Plaza Universidad. Ya sabes cómo molan las manifestaciones de estudiantes, la policía siempre carga. Así que se está dispuesto a llevar o a dar, no sé, depende de la situación y de la circunstancia, apuntaros. A las 7, concentración unitaria contra las retalladas de Sagrera. Que esto no lo entiendo muy bien, porque después de las 8 hay una concentración unitaria contra las retalladas a Pase España. O sea, supongo que pillan el metro ahí y van a Pase o España. ¿O van andando algo así? ¿O ¿a qué hora es? ¿Qué diferencia hay? ¿A una hora? ¿Será eso? ¿Será la misma, no? Puede la ser que, está ahí vaya. Sí, pero no sé cómo, andando no creo, porque es un camino largo. Y después en esto, como está todo con el rollo ahí de la subida de precios, el viernes también destacaba en el Yo no pago a Plaza Cataluña, que ya se va... Se ve que es cada semana, ¿no? Así ahora que yo me pregunto cuántos hacen el Yo no pago, ¿no? La conga esa que hablamos el otro día entrando en el metro. No lo sé. Iré algún día, nunca fui a una de estos del Yo no pago. Yo vi el otro día una foto ahí en el periódico. ¿Sí? ¿Y cuántos entraban? ¿Había peña? Una que la foto era muy mala, se veían dos o tres personas. No lo sé, pero creo que había más. Bueno, de todas formas lo que queda, porque voy a enlazar con otra noticia que tiene que ver con todo esto, porque sí... acaba de salir en la tele uno de los ministros tan bonitos que tenemos, el señor Montoro, a decir que el déficit es ahora de un 8,51%, un 2% más de lo previsto. Da igual. El caso es que el gobierno tiene que hacer un recorte presupuestario de 41.000 millones de euros. Toma ya. Por lo tanto, todas estas cosas que estamos viendo durante estos días no van a ser más que incrementarse, porque 40.000 millones de euros pues es un poco de pasta. Así que es verdad que este tío que representan ahí como el demonio, el presidente de TMB, tiene razón. Está a punto de quebrar la empresa. Sí, pero no se olvida de todos los destrozos que han hecho, de todo el dinero que tuvieron que pagar con lo del Furat del Carmel, con todo, bueno, no sé. Tiene muy poca vergüenza, es decir, claro que yo que sé, que el metro tiene que, bueno, si la gente tiene que pagar para que se sostenga, se puede entender, pero es que primero que metan a ese tío por incompetente en la cárcel, ¿no? Porque es lo que ha hecho, bueno, en la cárcel no. Que lo apaleen o que lo lleven al centro de la plaza y que le peguen. Porque en China daría para eso. Lo apaleaban como mínimo. Sí. O le cortaban algo, una parte del cuerpo. No sé qué le pasa hoy a la técnica que... Es que está... No sabemos si se el ordenador que está palmando se ha apagado, lo tiene que volver a encender. Se ha vuelto a apagar. Por eso no ¿pero tenemos música. Tuyo? Sí. Ah, por eso no tenemos efecto. Tenemos un pequeño... Ahora no tenemos música, nos sentimos vacíos. Y bueno, pues esa es la noticia que tenía que decir. Bueno, sí, que prepararos porque ya no es una cuestión de recortes, esto va peor. La peña quiere recuperar su calidad de vida, pero... Bueno, calidad, su estatus. La calidad es una cosa más relativa. Bueno, sobre todo en esto de las retalladas, los recortes en sí, salud. Sí, por eso quieren recuperar su calidad estatus. De vida dentro de lo que es la. Bueno, lo que serían los niveles de calidad para el común de los mortales, ¿no? Así que es normal que estén. Pero no, esto va a peor, la calidad. Esa calidad de vida va a desaparecer. Sí. Nos vamos por el sumidero, así que contra más nos vayamos, mejor. Nunca hay que irse solo. Bueno, ya lo de música. Es que la técnica está ahí muy ocupada, no vamos a tener música y vamos a tener que... Parece que está limpiando el suelo, de hecho. Yo, bueno, dame el cable y pongo yo música y hacemos una pequeña pausa, ¿no? Pues, sí. Pues, no, yo puedo meter música, ¿no? Sí, tú sí, no tú sí, tú sí. No, yo no tengo nada. Bueno, nada que no tengo estopa y esas cosas que creo que no le gustarán a la audiencia. ¿Estopa? Si es comercial. Yo solo tengo eso. ¿Y qué? No. Me gusta más los comerciales que no los comerciales, en sí. General. Es que más y que en comerciales el... como nos pueden, podemos tener un marrón. Ya, por eso no lo vamos a poner, por eso no lo vamos a poner. Ya, seguro que están escuchando, pero son enrollados, son enrollados, ¿no? Ya, tiene. Vale, voy a meter una musiquita ahí, pero... animada, música de piratas. ¿De Japón? No. ¿Un es que japonés? Ahora, mira, al final estoy acabando por ceder, ¿no? A vuestro, no, tú puedes poner lo que quieras, yo no me meto. No, no lo hagas. Traigo cosas melódicas para no entrar en guerras desnecesarias, ¿no? Eso, Baby Gramps, Cape Cod Girls, ¿puedo darle? Sí. kick high girls, don't use no pills, bound away, they get their pep from the codfish gills. A toil, bound away, they get their pep from the codfish oil, on their way to Australia. ¿De quién era esta canción? Baby Gramps, un viejo ahí loco, completamente loco. Me ha gustado. Que, y es una versión de una canción de piratas ahí, famosa supongo, de algún, una canción antigua de piratas. Cape Cod Girls, las chicas de Cape Cod, era un cabo ahí. No sé dónde está, creo que en Australia. Lo puedes mirar en Wikipedia. Muy bien. Bueno, pues ha vuelto el fondo. ¿Qué íbamos a hablar hoy? No, ibas a actualizar la información de la... Ah, sí, joder. Bueno, pues hemos estado mirando en el Twitter de Acampada Barcelona y hemos visto que la Mani ha salido hace un rato y que hay gente. No podemos precisar cuánta porque la foto deja mucho que desear. Muertos, no se ven muertos. No, muertos no. Se ve unas cuantas personas por la Gran Vía, 400, 500, que no puedo demorar la cifra porque si... Da igual, tío. Muchas. Tira para más, para arriba, para 2.000. 10.000. 100.000. Venga, va. Si los del mundo lo hacen, tú, ¿por qué no lo vas a hacer? Sí, de hecho, es verdad. Ya, porque los del todo el mundo... A los del mundo le escucha la gente y a nosotros no, y para qué voy a mentir, ¿sabes? Ya mentiré cuando tenga que mentir. Bueno, seguimos ahí con el tema de crisis económica, ¿no? Sí, ¿por qué no? Más o menos... y bueno, yo traigo aquí una noticia de mi patria querida. De las licencias y locales de venta de armas que han crecido en el último año en Portugal. Bueno, supongo que aquí igual también, no sé si existen datos o no. Pero bueno, ahí salió una noticia la semana pasada, que por primera vez el número de portugueses que solicitan uso de arma aumentó un 20% en el último año. También el número de vendedores de arma, ¿no? O sea que cada vez más armas registradas en un año solo han pasado a tener más de 19.000, subiendo para más de 1.4 millones del número de armas licenciadas en el país. Así que hay mucha arma, ¿no? Claro, hay un tío, después los especialistas entre los mandos policiales y los especialistas ahí de seguridad y no sé qué, un dice que sí, que es un síntoma de la crisis, obvio, ¿no? Un tío ahí que sale del Observatorio de Seguridad, Criminalidad Organizada y Terrorismo, una cosa que se han inventado ahí desde hace unos años, que cuando fue lo de la OTAN, hace unos dos años, este salió... Claro, este es lo que va por los anarquistas desde que empezó, ¿no? Este salía equiparando la amenaza anarquista con las... con la Al Qaeda y cosas así en la cumbre de la OTAN. Y es un personaje que, claro, ya destaca por eso, por criminalizar un poco lo que sería el movimiento que hay, comparándolo como si estuviera, ¿no?, al mismo nivel de Grecia o de España y cosas así, ¿no?, que son muy peligrosos estos tíos. Y bueno, y es un personaje que, claro, este sale diciendo que sí, que es una temporada, una época de crisis, aumenta el clima de inseguridad y así el miedo de la población. Y es normal que más personas tengan armas para que se protejan. Obviamente de algunas profesiones, ¿no? La policía dice que no, que tiene como principal factor una implementación del sistema de información y gestión de armas y explosivos que ha permitido la salida de un año de 19.000 libretes, que sería como libretas de permiso, ¿no?, de arma, que estaban en retraso, eso dice la policía. Pero bueno, después también hablan de que la subida es curiosa en el sentido que muchos vendedores de armas están a punto de cerrar, ¿no? Y por otro lado hay muchos que están abriendo muchos de forma desregulada, ¿no? Pero ya como cazadores y no sé qué, que están buscando una oportunidad de negocio, es vender sus armas o vender otras armas de forma... Y claro, este destaca que abran pequeñas casas, ¿no?, pequeñas tiendas, sin tradición en el sector y vulnerables a presiones para fuga a impuestos. Y que servirán de plataforma para negocios paralelos, negocio paralelo de armas, ¿no? Ilegal, digamos, ¿no? También. Que de hecho un colega que estuve hablando esta semana, un amigo de ahí, decía que claro, que está aumentando, ¿no?, el típico trapicheo entre la peña, o sea, lo que se hace así, ¿no?, de cada vez más trabajos en negro, que toda la peña que sabe hacer algo debe estar haciendo... Claro. O sea, si el Estado ya está hundido, se va seguramente a hundir más con todas estas medidas de austeridad, porque entre la peña que está en paro y mismo que aquellos que han hecho recortes y tal, sobre todo casi toda la peña está intentando salir... de la mejor forma de esto, y la única forma es eso, de volver a lo que sería esta economía de barrio, ¿no? De, mire, me paga a mí, yo te pago a ti y la cosa queda por aquí, ¿no? Para el Estado no va nada. A ver. Por cierto, eso. Relación con esto, ¿tú no eras el que me contabas que aquí en algunos pueblos de Cataluña la gente se estaba empezando a asociar para... Ah, sí, eso es verdad. Porque tiene relación con eso. Que salió el Puig defendiendo el... Pero bueno, cuéntalo tú porque lo sabes. No, que se empezaran a hacer pequeñas patrullas, ¿no? Sacaban otra vez el nombre ese del Somaten, que era pero que eran grupos que en la Edad Media, grupos de autodefensa, ¿no? Grupos de defensa que se organizaban en los pueblos, ¿no? Ah, sí, yo lo he visto en la tele esto. Claro, y sacan el nombre, pero bueno, dicen que algunos ahí del pueblo no quieren sacar ese nombre, ¿no? Porque, claro, además tiene una connotación un poco de extrema derecha, ¿no? Porque después, hasta el siglo XX, muchos grupos de extrema derecha se han seguido haciendo llamar o utilizando el nombre ese de Somaten. Que no está, no, el origen de la palabra no está muy... Sacan como que puede venir del Somatens, pero a mí me parece muy repescado, ¿no? Vendrá de alguna otra cosa, pero bueno, tú vas a saber. Igual que se ponían ahí gritando en medio del campo y la montaña, ¡Somaten! ¡Somaten! Y ahí para asustar a los ladrones. Y bueno, se ve que hay mucho robo de... Será de todo, ¿eh? De animales, de cobre, de lo que sea. Y se ve que tiene invierno. Como no van al campo, en general van con menos frecuencia al campo y es más fácil. Y se han montado estas patrullas, que claro, los buzos están enfadados porque obviamente están entrando en competencias, ¿no? Están empezando ahí a salir una serie de esto que serían... vigilantes, ¿no? Y ya estaban enfadados un poco los mozos, por ejemplo. Pero se ve que había algún trabajo conjuntamente con algunas policías local y cosas así, ¿no? Pero finalmente sale el Puig ahí en el Parlamento defendiendo, ¿no? La formación de este tipo de grupos como mínimo para sobre todo para dar un apoyo a la policía, ¿no? Claro, no decía que... No, pero de ahí, un apoyo a la policía, que empiezan a hacer justicia por sus propias manos. Así que bueno, toda la peña que está mangando por ahí, por los pueblos, estar atentos, ¿eh? Que los somatens están atentos. Y bueno, es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es esto de las armas en Portugal? Al final es que lo que destaca no es que esté a punto de venir ahí un periodo revolucionario. Destaca más porque hay alguna insurrección y hay muchas armas en las casas. Lo peor es para la peña que va por ahí haciendo de su vida, robando. Robando es la palabra que me gusta más. Algunos, o sea, dirían, palabra, algunos tienen que decir expropiar porque les sabe mal. La moral les afecta. Pero muchos que van por ahí buscándose la vida como han podido siempre, desde siempre, ¿no? Y ahora el riesgo es más grande, porque de antes ya te arriesgabas a que alguno te disparara, ahora hay 19.000 que te pueden disparar. Y claro, también había un dato curioso, que en media son robadas en Portugal tres armas de fuego por día. Hostias. Es una buena media, no sé. ¿Dónde están las armas? Bueno, ya está. Y mira, para avisar a la peña que hay que ir armado, sea para la revolución o sea para defenderse de esos ladrones que van a venir cada vez más. ¿Más crisis? Bueno, no sé si hablar ahora de esto o después, porque tiene más relación. Bueno, da igual. Vamos a hablar de otra cosa, y es que aquí, mientras que en Portugal abren muchas tiendas de armas, aquí está pasando algo que nunca habíamos visto, o que yo recuerde, y es que inaudito, el número de... Inaudito. El número de bares y restaurantes retrocede a niveles de hace 15 años. ¿Pero es que eso cuentan con los que han traspasado a chinos? Sí, bueno, aquí locales cerrados, locales que tienen licencia de apertura y que han cerrado. Y que había 232.000 locales desde 2008 y ahora hay 220.000 locales al cierre del pasado ejercicio. Así que este año puede ser todavía más. Y bueno, en un país en el que el bar es casi... Bueno, como en cualquier país. Bueno, sí, eso es grave, pero aquí es... Ya. Y no sé, pues eso, me ha llamado bastante la atención la noticia porque significa que la gente ya de verdad está dejando de consumir. Lo que a veces me sorprende es cómo siguen abiertos tantos. Sí. Y lo único que entiendo, como mínimo aquí en Barcelona, que en Madrid creo que lo que conozco no es tan extenso, digamos, ¿no? El traspaso, bueno, los chinos no están cogiendo tantos bares como aquí. Que aquí solo entiendo que se puedan aguantar un bar si es un chino, una familia de chinos, porque le da igual que venda 4 cafés al día o 5 solo en día de fútbol, porque ellos estarán ahí todo el día y ya que viven ahí, da igual, ¿no? Supongo. Porque es fácil ver bares, un bar vacío, no sé, y cómo aguantas aquello. Eso porque nos roban mucho en los bares, porque es si no, sí. No me lo creo. En el café, yo me acuerdo ahí en Portugal cuando había la polémica, bueno, polémica tampoco tanto, pero salió un reportaje de la margen de beneficio que tenían en el café, que era de una brutalidad, ¿no? era más de 200% o algo así, ¿no? Y venden el café ahí por 50 céntimos. Bueno, en su momento era como por 50 escudos, ¿no? Que era la mitad. Y claro, a ellos les costaban como... No sale ni por 10 céntimos, creo, que una taza de café, una taza pequeña de café solo, ¿no? Pero bueno... tampoco es que tener que bajar precios, sí o sí, tampoco, porque yo conocía muchos propietarios de café, tampoco es que estuvieran muy forrados, así que no sé si el margen se robaban tanto así. Hombre, supongo que si el local es de tu propiedad de hace mucho tiempo, pues podrás sobrevivir. Si estás con un local alquilado o con una hipoteca o lo que sea con el local, seguramente te hundas, ¿no? A no ser que sea chino, no es porque sea chino, sino porque le echen más horas que un reloj, ¿vale? Es lo único que tienen ellos. Exacto. Bien mucha dicho. Fe. Y bueno, pues no sé. ¿Qué? ¿Otra? Venga. No sé, porque ya no queda crisis. Yo en que empezaba solo con las noticias aquellas que dicen que los programas son vacíos, ¿no? Cuando a mí... se hablan de estas noticias. Ya. No tienen contenido. A mí me quedaban... solo me queda cero contenido. Vale, a mí me falta una noticia o dos como mucho. ¿De qué? Pero... una la del capítulo de Simpson, del último, que me hace gracia, que tiene relación. Es eso que iba a decir. Sí, noticia más buena. No, buena no, tengo... no. Buena queda la de Ultran Karim, pero buenas, pasa. Solo quedan de las buenas, solo quedan las buenas. Ahora sí, las ahora buenas, quedan las buenas. Animadas. Bueno, ponemos una musiquita, Ana. Voy a poner una canción. ¿Una canción o una música? Una canción. Vale. ¿De un cantautor? No, de los Nikis. Ah. Que escuché el otro día en la fiesta esta de Tualek, luego puse una canción de los Nikis y me acordé de otra y dije, mira, pues la pongo en el programa. Hace mucho que no escucho este grupo. Así que ahí va. Voy a poner La naranja no es mecánica, que habla de la ultraviolencia, que es mala, mala, mala. ¿Te he dedicado a quién? A todos esos violentos radicales. Bien, por ahí. Alex, todo ha cambiado mucho. would be fun. Alex, no lo intentes de nuevo. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Yo, bueno, quería decir, antes de que estos sigan hablando, que no voy a hablar y que no estoy hablando, estoy hablando menos de lo normal, pero tenemos problemas técnicos y prefiero controlar un poco esto y que se escuche bien lo que dicen estos, que yo pero se nos encanta el descontrol, claro. Déjalo. Eso no es excusa, puedes hablar, da igual. No da puedo igual, hablar, mira, estoy ahí jugando al joystick. No sé qué. Sí, parece que tiene un joystick. Sí, parece que estoy jugando a la consola, pero estoy intentando que bueno, se conecte. Puedes hablar igualmente cuando deja un efecto igual todo el rato por debajo, ¿no? Bueno, si no quiere, no quiere. Yo voy a hablar de un tema que tú también. Joder, no hablar. Es fácil, poneos vosotros, que tengo aquí el programa este, hay que cambiar y todo. Sí, no, sí, no. Sí, yo no digo que sea fácil. Por eso estás ahí. Sí. Claro, claro. Sí, sí. Exactamente, si fuera fácil. Bueno, pues voy a hablar de. Es unos cabrones. Sí. Voy a hablar del último capítulo de Simpson, que lo vi el otro día, bueno, lo vimos el otro día, y aunque... Muy chulo. Y aunque Los Simpson es una serie que va de mal en peor, la verdad es que este último capítulo ha tenido... Bueno, a mí me gusta mucho. Vale, mal en peor, es que yo llevo tanto tiempo sin verlo. Eso mal, fatal. Está no, no mala. Tiene ningún tipo de gracia. Pero ¿qué ha las pasado? Las dos últimas, tres últimas temporadas son vomitivas. Es que no hay ningún capítulo, los ves y como si... No te aburren, pero no te divierten, los ves. No sé, pasa el capítulo y dice, bueno, muy ya grave. Está. Me habrán cambiado los guionistas. Está el mejor último de Halloween pero... fue horrible. Sí, el último de Halloween fue horrible, sí. Y bueno, este último capítulo, que además salía Julián Assange, que bueno, eso era a mí lo que menos me hizo gracia. Bueno, total, resulta que en el episodio cogen a... No es gracioso, entra en, sí, gracioso, entra sí. En el edificio de Wikileaks y hay un teclado para introducir la clave para que se abra la puerta y solo hay cuatro teclas, que es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el OK, ¿no? Bueno, algo así. Sí, y él hace 1, 2, 3, 4, que es la clave, y entra. Y bueno, lo que pasa es que expulsan a la familia Simpson de Springfield porque están hartos de ello por todo el dinero, que todo el gasto que genera, y se van. Y encuentran un tío en la carretera que es como una especie de survivalista, uno de estos que van ahí viviendo en su individualidad en los Estados Unidos, y se van a un poblado donde pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y se ve ahí Homer con una moto, con una banderita con la de anarquía y todo. Y bueno, está, aparte del panfletillo, está bastante curioso. Bueno, que están viviendo ahí y hacen lo que les da la gana, y entonces van al pueblo, bueno, van al pueblo, no les gusta, total, que ellos se quedan al final viviendo en como la comunidad esa. Y entonces todos de Springfield empiezan a volver, ¿no? Y empieza a montarse otra vez el pueblo, ¿no? Y es un poco, bueno, Ellos se quedan en el pueblo donde están viviendo, entonces empiezan a venir los de Springfield. Viene primero el comerciante, bueno, el Moe, que ellos se hacen la cerveza, y viene el Moe y dice, no, yo lo hago. Y pone ahí un chiringuito, viene el alcalde, viene tal, y empiezan a venir todos de Springfield, y entonces empiezan a remontar el pueblo y vuelven a, bueno, vuelven un poco a la idea de reproducir lo mismo. Y no sé, está bastante curioso el episodio. Si lo queréis ver, lo podéis hacer a través de internet. Es el último, es el número 500, pero no sé qué temporada es, ¿tú te acuerdas? 23. ¿Ves? Capítulo 18, no lo sé. Bueno, el último de la temporada 23, por ahora, pues es. Y lo podéis ver subtitulado en inglés, que está bastante curioso. ¿Os gustará? Sí, yo creo que sí, es chulo. Y nada, no tengo nada más, ¿eh? ¿No? Yo estoy buscando a ver qué capítulo bueno, es. Nos quedamos. Bueno, tengo alguna tontería, yo pero tengo, no. Tengo noticia. Venga, lee noticias. Bueno, tenemos la actualidad en Estados Unidos, ¿no? Se ve que hace 2 semanas han condenado a cadena perpetua el terrorista de los calzoncillos. Capítulo 14, temporada 23. Ya está. Pero eso no tiene nada que ver con el terrorista de los calzoncillos. Ya, pero he dicho, estoy buscando, ahora lo digo. ¿Qué hacía el terrorista? No, te he avisado a los oyentes que no tiene nada que ver con el terrorista de los calzoncillos. Bueno, terrorista de los calzoncillos, que fue lo que quedó. Fue, es que es una putada, se te vas a intentar reventar con algo que al final, para después, para la posteridad, te quedes conocido como el terrorista de los calzoncillos, ¿no? Este fue el pavo, aquel el nigeriano, que intentó hacer estallar un avión en Detroit en el 2009, ¿no? Y claro, se quedó conocido como el terrorista de los calzoncillos porque en aquella ocasión escondió los explosivos en su ropa interior. Bueno, que se llevaba dinamita en los huevos, vaya, ¿no? Hay que tener un par de huevos. Sí, hay que tener un par de huevos, está muy chalado, pate. 25 años, no logró hacer explotar el dispositivo, vete tú a saber por qué, pero ocasionó un incendio en un vuelo con... Esto yo no sé después la información, porque después ahí dice la juez dice... que está claro que fue un claro acto de terrorismo, sobre todo terrorismo contra el mismo, ¿no? Porque se provocó un pequeño incendio con un dispositivo incendiario que tenía los calzoncillos. ¿Cómo habrá quedado este chaval? Además, después de que le meten una cadena perpetua, ¿no? ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua. Tía. Toda nuestra solidaridad, porque es verdad que hay que tenerlos bien puestos para llevar la bomba en la braga. Podemos continuar con noticias idiotas, sí, o noticias más serias. Como quiera, no sé, yo tengo una o dos más y ya está, tampoco tengo mucho. Dale la tuya, que así vamos. Yo tengo una que me ha hecho gracia, que ha sido que un camarero ha derramado 3 o 4 cervezas encima de la... que la Merkel, además 3 cervezones gigantes cuando pasaba por detrás de ella, y le ha empapado. La verdad es que la reacción ha estado bien, porque la tía ni siquiera se asustó ni nada, ¿eh? La calle hay un tanque de cerveza en la espalda y... Pero no fue una acción de esa como... Se ha sonreído y todo. La peñaza que ha sido lo de las tartas, ¿no? Habrá sido... No, yo he visto la imagen y parece ahí que el camarero era un poco torpe y se la cayó. Pero bueno, me hizo gracia que la mojaran. Sería un antisistema. Bueno, ya que hemos dado parte de las noticias que no tiene nada que ver. Sí, es que es un poco raro. Así que es el improviso total. Yo destaqué también esta semana de la moza policía, que fue condenada por meter 3 multas falsas por venganza. Así que esto es, te puede hacer. Yo no sabía que los policías podían hacer esto, de meter multas por venganza. Sí, muchas veces sale, bueno, muchas veces. Sí, bueno, esto no sé. Se ve que lo han metido en una pena de 3 años de cárcel. Joder. Y además una multa de 1.800 euros. Y esto porque... O sea, que torturan y apalean y no pasa nada, ¿no? Y que... Lo único que pasa es que la tía está aquí con atención, ¿no? Porque al final se te cruzas con mozos de paisano, bueno, cuando están cuando no están currando, digamos, ¿no? Claro, esto se ve que se enfadó con un tío, un camarero ahí de una discoteca que iba. No sé bien dónde era la tía. Girona, creo. No sé, por algo personal, si el tío le sirvió el cubata más o menos cargado, o menos cargado, no sé, no como ella lo quería, más de una vez, y aquello, al final, pero tan idiota era, que le metió multas, después multas también de conducción, de ya las otras que eras, no sé dónde pone esto, bueno, las multas que puso al final, puso después en sitios que el tío tenía como... se defendió que no estaba durante el momento que le ha multado por aquello. Una reclama de conducir sin carné o no sé, o conducir borracho o algo así, ¿no? Y el tío estaba en Madrid, ¿no? Currando durante aquella temporada, ¿no? tío. Pero sí, la venganza. Pero la venganza, ya que la ha servido tan fría, ¿no? La podría haber montado mejor. Claro, la máquina mejor, seguro que hay muchas formas de que no se note, joder. Exacto. Pero bueno, yo creo que lo que destaca más es los 3 años de cárcel y la multa de 1.800 euros. Tampoco es tan grave que por venganza, yo si tengo ese poder, lo utilizo, ¿no? Y los mozos están para eso, para multar gente. De hecho. Sí, está claro, para eso están, es que no. Y esto de que el propietario, esto, vamos a nuevas tecnologías, ¿eh? Podemos recuperar aquí el rollo este entre que te gusta a ti, con la biotecnología y el control social y tal. Que el propietario de un móvil robado recibe un email con la foto del ladrón. Yo no conocía, pero se ve que esto son las aplicaciones ya muy comunes, ¿no? En ordenadores también, que me habéis dicho eso, ¿no? Sí. Se ve que llevan una aplicación, o sea, cuidado a todos aquellos que van robando iPhones, sobre todo. Los primero otros, girarlo, cuando lo robéis no pongáis vuestra cara. Eso, se pone vuestra cara, es que poner vuestra cara, claro, tiene una aplicación de seguridad que revisa una foto de la persona que introduce un código de desbloqueo incorrecto. También, no sé, el tío estaría ahí, a mí ya me pasó, no robé un móvil, ¿no? Pero encontré uno. Y después estuve rato intentando poner código. Después el tío puede alegar que se había encontrado, o cómo va eso. Sí, lo que le pasa es que era un argelino con antecedentes. Ah, vale, entonces ya tenía poca alegación. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, sí. No he sido yo, lo he comprado. No. Más. Lo de tecnología, claro, esto es muy serio, muy serio. Un microchip subcutáneo que te da la medicación para la osteoporosis por control remoto. Esto ya es un avance serio. El otro día decían de un corazón que es como una maleta que enorme, era el corazón aquello. Un corazón como fuera, sí. Un corazón mecánico. Cuando dices aquello de te entrego mi corazón, ¿eh? ¿Lo puedes hacer de verdad? Sí. Lo malo es como te lo roben alguien pensando que es una maleta con algo dentro. Sí. No, metro. Qué mal rollo. Bueno, este se ve que es un microchip que se puede colocar por bueno, subcutáneo, pero estos periodistas son por debajo de la piel, con wireless, que ha sido capaz de administrar diariamente un tratamiento contra la osteoporosis por un pequeño grupo de mujeres dinamarquesas. El dispositivo es controlado remotamente, ¿no? Y tiene el potencial de sustituir las inyecciones regulares utilizadas en este tipo de tratamiento. Muy bien. Así no se te olvidará la pastilla. Lo malo es cuando te metan tranquilizantes o potenciadores es que de la energía. En el futuro dices que todo esto que te ponen de pulseras electrónicas y no sé qué, eso es lo mejor que te puede pasar, porque te van a meter chips ahí que te van a dar todo tipo de medicamentos. Te los cargarán con todos y depende de cómo te portes. Eso muy alto. Qué miedo, o sea. Menos, es que después hay peña que dice que, claro, tenemos que preocuparnos con el futuro y no sé qué. ¿Qué vas a preocuparte con el futuro? Menos mal que estas cosas ya pasan ahora. Imagina cuando si nosotros tenemos esa... Si no nos matan a todos en una guerra sin cuartel, sí. Sí, es que si tenemos la infelicidad de llegar a los 50 años, ya vamos a ver a cosas que... Y a vivir cosas que te van a suicidar, ¿sabes? No, te van a hacer que vivas todo el tiempo que puedas si tienes pasta, si no... Es verdad, con esos microchips. Noticias idiotas, música, ¿no? Yo me quedo una. Sí, música y... Me quedo una muy idiota porque estamos acabando el programa, venga, ¿no? Sí, después volvemos, hacemos un poco de agenda y... Bueno, no es muy idiota, seguimos con esto del progreso, que es una cosa que yo... Bueno, el progreso y sobre todo la tecnología y la ciencia es una cosa que yo jamás... Vale, bueno, ahora a ver si puedo yo dar una. Es algo que, claro, nos lleva destrozando muchos años, ¿no? Y siguen intentándolo, ¿no? Cada vez buscan cosas más idiotas. De hecho, toda la peña que serían cientistas... científicos. Ya nos vamos ahí, científicos en general, ¿no? Ya no puedo empezar en físicos, químicos, biólogos, o sea, médicos, toda esta peñaca, ¿no? Que de hecho que tienen tendencia a darles premios y agradecerles eternamente todo lo que han dado a la humanidad. Esta es de la peor raza, son mucho peor que políticos y policías. Haría falta otro Pol Pot ahí, que volviera ahí a meter a la gente de universidad en la... No, eso, bueno, eso teníamos los primeros. El Pol Pot y el Mao. Claro, una revolución cultural de estas era importante, ¿no? Matar profesores, médicos y toda esta gentuza, porque esto es lo peor. Y bueno, en Japón algunos se han dado por dedicarse su tiempo a planear construir, se ve que planean construir un ascensor que llegará al espacio en el 2050. Ajá. Y que en principio la idea de la empresa japonesa es enviar mercancía más allá de la atmósfera terrestre. Hablan ya que esto será como una competencia a los viajes comerciales de estos de Virgin, ¿no? Intergalácticos, pero bueno, te vas en el ascensor. Yo no me lo creo, no sé, o sea, simplemente. Y claro, esto se ve que van a utilizar, está construida a base de 96 kilómetros de tubos de nanocarbono. Esto de los nanos entonces es una cosa... Otra cosa del futuro. Hasta el nanocarbono que no sabías es carbono muy pequeñito. No, es carbono que lo modifican. Se ve para que está, la resistencia de esta mierda, de este material, es 20 veces superior a la del acero. Hay una directora del proyecto y yo no sé, sinceramente, si tengo interés. Este ascensor, joder, se queda ahí parado en medio. ¡Qué coñazo, tío! Tiene un paracaídas, si te quedas arriba, entonces pone un paracaídas para que te tire. Tendrá música de este jazz que siempre tienen los ascensores, tendrá, o sea, pero ¿cuántos álbumes, no? Te pondré una película o dos. Esto, ellos dicen, ¿cómo es? Ponía, a ver si, el ascensor... Tarda más de 7 días en llegar a su destino, hostia, más elevado. Y circula a una velocidad de 200 kilómetros por hora. Te subes con el vecino y no veas qué coñazo. 7 días. ¡Qué idea de mierda! ¡Qué idea de mierda! Bueno, la verdad, hay que decir que los japoneses no hay radioactividad que es suficiente para parar esto, ¿sabes? Es una gente que yo no sé dónde van a parar y dónde nos quieren llevar a todos. Pobres japoneses. Sí, de hecho me gustan los japoneses, la música. Es lo único bueno que tienen. El punk japonés, ¿no? Y el jazz japonés también. Ah, sí. Nada, yo después tengo una noticia que para acabar igual era esta. Pero ponía la música, que era una acción de unas tías que se llaman Pussy Riot. Yo creo que no son todas tías. Ah, sí, es verdad. En Rusia. Ah, lo que me pasaste. Sí. Vale, voy. ¿Tienes ahí todo? Bueno, tengo el correo, sí, a la vida. No, el YouTube. Voy. Es que no lo tengo preparado, no sabía. Ah, vale, pues entonces te lo paso a ti. Claro, y bueno, esta es una peña de Pussy Riot, yo no conocía, ¿eh? O sea, peña que hace así acciones, son unas chavalas. Un poco en esta misma tradición y tendencia de que es una cosa que tanto indignada y tanta manifestación que va de moda aquí, pero todavía no apareció este rollo como las ucranianas desde que se desnudan ahí, van a topless cada vez que van a manifestarse por algo. ¿Qué pasa aquí? Porque somos tan conservadores como que las mujeres no se pueden juntar en un grupo. Pero bueno, mujeres... No, pero no para los vegetarianos lo hacen. Cuando la empeta y está, cuando hacen acciones estas, sí que... No, es lo mismo. Se tiran ahí en el suelo. Estas van ahí y empiezan a saltar con la teta al aire a lo loco. Y de hecho son todas rubias y parecen sacadas de una... Bueno, yo creo que es un método que, porque ves como la policía se queda ahí, no saben bien qué hacer, no saben dónde tocar, no saben por dónde cogerlo, y es una acción que creo que se debería empezar. ¿Deberían ser policías mujeres, no? ¿O cómo va esto? No, pero claro, no hay tanta... No, porque para enviar, registrarte siquiera... No pueden enviar policías mujeres cuando las tías están liando ahí en medio de la... Y además ahí lo hacen con temperaturas negativas. Aquí hace un calor de la hostia y yo nunca veo... No sé. Bueno, ¿y por qué no te pones tú? Lo podemos hacer nosotros, pero no tiene el mismo morbo, la cuestión es esa. Bueno, ya sabes que después tiene una cosa que a nivel mediático... Venga, va. Pedro, este fin de semana te pones en Plaza Cataluña en pelotas a reivindicar... Yo creo que no voy a salir en todas las telas, que pueda ser, pero dudo que vaya a tener... Esto es una cuestión de repercusión de la peña, aquella gente que da valor a los medios y eso, ¿no? Y quiere salir en la tele, podría empezar a plantearse... Pareces un productor... Bueno, esta es un poco más seria, No van en bolas, ¿no? Sí, no van en bolas. Y han hecho una acción que fue, han ido a hacer un concierto dentro de la Catedral del Cristo Salvador, que es una de las más grandes de Moscú, en que, bueno, han empezado a tocar una canción, se han puesto ahí, bueno, se han llevado los instrumentos y todo. Las imágenes, después, esto ya que tenemos Facebook, puedes poner vídeos y eso, ¿no? Sí. Yo recomiendo poner el vídeo, que es gracioso. Vale. Se ve las monjas ahí intentando parar a las y después los securates no saben qué hacer y la peña con la guitarra y tal, ¿no? y se pusieron a cantar una canción que dice algo como Madre de Dios expulsa a Putin. Y claro, se ve que... Pero oiga, esto... a mí me gusta el Putin. Bueno, Bah, aquí no estamos hablando de gustos. A estos no les gusta, ¿no? Y el Putin, bueno, es lo que menos interesa aquí. Tiene gracia por la acción ahí en la catedral, las monjas, la imagen. ¿Eh? Y que esto en Rusia no es broma, ¿no? Se ve que se arriesgan a entrar en un artículo ahí de la, del Código Penal, que es vandalismo. ¿Sí? Y que se puede llegar hasta 7 años de cárcel. Así que hay que tener... No, de un par de aquí, bueno, Pussy Riot, un par de, ¿qué? No sé, de ovarios, ¿no? Importante. Hay que reconocer que tienen un par de ovarios. De varios, ¿no? De valor, sí, sí. De valor. Vale. Así que metemos la musiquita para acabar, ¿o no? Porque tenemos algo más. Hoy vamos a acabar. Íbamos a hablar de cosas y eso, ¿no? No, pero vamos agenda a poner la música, volvemos, hablamos de la agenda y nos vamos. Vale. Porque además... Por eso, porque la música es rápida. De hecho, no tienes por qué meter la música toda. Pon ahí... Bueno, meto. No sé cuánto tiempo. Pero si lo vas a poner tú. Verdad. Espera. ¿Cuánto tiempo? Ah, no, tiene un minuto y algo. Vale, le doy aquí, ¿eh? Dale, Pussy dale. Riot, madre de Dios, expulsa Putin. Чорний ряд і золотий вагони, і все прихожай, падуть на поклони, призрак свободи на небеса. І правда отправить Сибірка на рух! Глибоко губею, склони цвітой, від відкритих тушек цвітовий конвой. Хто ви сидите, що мене оскорбить? Женщина може дорожати любі! Школу к тебе идет провалить. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудя и верить в Путина лучшему в богатство доверия. В поезд тело не заменит митинга. Ты протесты с нами, братья Мария. Pues ahí estaba la canción de Pussy Riot. Eso, eso. Ole. Sí, sí, tenemos que tener cuidado porque dices cosas como El Salvador y cosas así. Ah, de verdad. Joder, porque puse el otro día muy grave, que había muy huelga grave de policías en El Salvador y era El Salvador de Bahía y es que... tal, me ha rabiado. Es que es sí, Sudamérica es todo lo mismo. Lo que tío te dije. Son es su... la... Bueno, es da igual. Serie, es la seriedad del programa que está en casa. No podemos dar informaciones correctas. Bueno, pues vamos a hacer la agenda, ya vamos a empezar con el Febrero Libertario, del que quedan 2 actos. Bueno, la verdad es que la jornada ha ido bastante bien, yo todo lo que he estado ha estado bastante lleno. Ah, ¿no? Sí, has estado en 2, en 1. No, en más, en más. Y bueno, queda el Supar Debat de las Rosas del Spence, vigencia del anarcosindicalismo. Momento, momento, momento. Dime, ¿qué pasa? ¿No estoy sonando? Sí. No, espera. Vale, ahora. ¿Hola? ¿Cómo? Sí, repite. ¡Ah! ¿Hola? Repite. ¿Vigencia del anarcosindicalismo? ¡Ay, pensaba que solo tenía que... Y bueno, para... no entiendo muy bien esto porque dice Carl reserva a las rusas del Benz @gmail.com. Esto no sé qué significa, si es que es una cena charla o una cosa así. Sí, es una cena debate. No, se reserva... ¿Por qué? De... ¿Su par debate? No, porque ah, así claro te preparan un carné ya del sindicato. Pero si quiero, yo quería ir a desproticar y a cagarme los muertos del mundo. Pero bueno, se reserva, te dan carné. Si pago, puedo criticar, ¿no? Pero tú ya, la tía te han expulsado, ¿no? Pero... Ya, si yo, no sé, era por pasarme, pero no me voy a pasar. No, pero no, hay que reservar igual para comer. Perdón. Será para comer o algo así, ¿no? Sí, no sé. Pone... Para saber con cuántos platos contar. Sí, que o... podéis ir no, sin reservar, o sea, no... no. Dices... ¿Eh? Que es verdad, que es una tontería. Bueno, el sábado 3 de marzo a las 9, aparece por allí y... Yo estaba bien pensado en ir a ver cómo es. Es verdad, ¿no? Vamos pasando con un bocadillo. Pero puede tener su gracia, no veo la vigencia, pero está ahí, está ahí. Hombre, la vigencia. Bueno, y el diumenge 4 de marzo, por confirmar, a las 6 de la tarde se supone que se presenta un libro en el Ateneo Libertario de Sanz, que es Victoria del Anarquismo Vasco, de Juanjo Esteban. ¿Es el febrero libertario todavía? Sí, el 4 de marzo y el 3 de marzo, ya, se ha pasado un poco de fecha. Y bueno, esto sería a las 6 el domingo, pero no sabemos si se hará o no, así que yo qué sé. Míralo en la página web y ahí os enteráis mejor. ¿Por qué no sabes? Porque no lo sé y nadie ha dicho nada, entonces no sé si se hace o no se hace. Y el super debate de las Rosas del Vents, pues tampoco tenía ni puñetera idea de que había que reservar hasta hoy que lo he leído. Y me ha llevado una decepción. Y bueno, estamos aquí hablando que ya podíamos empezar a hacer un poco de propaganda del Festival ¿sí? de Cine, que irá por la segunda edición. Es verdad, todos aquellos que estaban preguntando, no puede ser, no lo volverán a hacer, una cosa tan mala y tanta película mala junta. Pero... No, había alguna, el corto era muy bueno. Había películas muy buenas. Bueno, sí, es verdad, se va a hacer otra vez. Está programado para el 16-19 de mayo. Esto puede haber cambios, la página estará lista. En nada. Todo tiene algo de cambios. No hay nada definitivo nunca, ¿o qué? No, la página está... No, hay que estar atento porque... Las fechas son definitivas. Como el local tampoco, el local es definitivo por ahora, pero puede cambiar. No sé, tampoco sé... Ay, estamos aquí anunciando las fechas, que ya es importante, y sobre todo el correo sigue siendo el mismo, y que si la gente quiere proponer cosas, si tiene películas y tal, y de los que nos escuchan, igual alguno tendrá ahí alguna película de su juventud, que nos los envíe. cineanarquistabcn@gmail.com. Y eso, ahora mismo podemos decir eso, que son 2 días y lo otro está todo un poco ahí en el área, pero creo que de aquí a 2 semanas sí, estará confirmado. Vale, sí, se sacará información, no propaganda en la web, sobre todo. Estamos apemeizando pasos agigantados. ¿Lo puedo poner otra vez que se escuche entero? Venga. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Ya está. Perdón. Y bueno, y eso, pues os iremos informando, os traeremos una entrevista con alguien del Festival de Cine dentro de 2 semanas, a lo mejor. A ver a quién engañamos para que venga aquí. El líder de la asamblea. Alguien. Bueno, pero de agenda es solo eso, ¿no? Sí. No hay fiesta. Voy a mirar un momento en Indie Media. Ah, no, pero tenemos que cerrar, ¿no? Yo no quería ser... ¿Qué te pasa? No sé, que igual nos expulsan en la asamblea por pasarnos el no, tiempo. No, tenemos 3 minutos todavía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no hay nada para el fin de semana. Miradlo en usurpa.squad.net. Mañana. Mañana martes. Mañana pasado, si miércoles. Si escuchando esto repetido, pues ya lo puedes mirar. Actualízalo de la Mani. ¿Qué ves ahí? A Mani... Ahí estamos diciendo que esto de tener cosas en primera mano es algo que te da prestigio al programa. Prestigio lo que tiene que quedar, a ver, acampada Barcelona. Hay un concierto en La Revoltosa el sábado. Mira, La Revoltosa siempre está bien. Senador Vegano a las 9, que concierto con... Que es un espacio con... serio y tal, la peña no se desmadra mucho, no hay droga y bueno, ¿eh? Bueno... A las 10, concierto de Pediculosis, Los Severinos, El Pogo del Organillo y Pinchadisco. Es de San Andreu Power, ¿no? Pogo del Organillo. No te la sabes esa. No hay nada nuevo. Parece ser que han llegado a Plaza de Cataluña y que la policía está por ahí detrás de ellos. Esperándole. Y ya está, y no pasará nada, o sí, o quién sabe lo que los detenidos pasará. Igual. No, digo yo. Sí, digo, no, no lo sé, no sé. Tú sabrás. Ya son, son tus contactos. Yo estoy eso, aquí, compañero. Estoy aquí. Bueno, va, besitos. Bueno, pues nos vamos. Hasta dentro de 2 semanas, que será... Será marzo si ya. Si las tormentas solares no dejan, ¿eh? Es será padre. El día 5 de marzo. Y hasta ese momento, pues nos estaréis escuchando en diferido. No, amigo, será 12 de marzo. Ah, sí, 12 de marzo. Muy bien, estupendo. 12 de marzo, pues eso, que ya nos vemos, que salud y anarquía y esas cosas. No me lo creo que has dicho eso. Sí. Se está radicalizando. Bueno, sí, sí. Nos escuchamos dentro de dos lunes. Colgaré el vídeo de las señoritas estas rusas, rubias. Bueno, aunque yo digo que deberíamos hacer, no sé, otro tipo de cosas que no fueron Facebook. Bueno, lo colgaré en el Facebook y lo colgaré en... Yo no, deberías colgar en el Indie Media y ya está. Indie Media, no lo voy a colgar en Indie Media. No, lo tengo que colgar también, que no lo he hecho en la página web de Bronca, que tenemos ahí un blog que no uso. Que es eso, tenemos una cosa que podemos utilizar. Pero... Uy, pues no va más, a haber... ¿Tenemos más fans de Facebook o no hay información? Uno más. Poco es a poco. Si llegamos a los 10, yo me apunto, ¿eh? Y me hago un Facebook. No, mentira. Bueno, gente, pues no vamos a tener canción de despedida porque se ha apagado el ordenador, porque he dejado de prestarle atención. Muy bien, pues entonces... Pongo algo, ¿no? Ah, sí, pon tú algo, porque si no... Pongo algo de despedida, no serán los nuestros ya queridos. La primera vez en 20.000 años que no pongo ese final, ¿no? Bueno, mientras tú no estabas hemos puesto... Ah, vale, sí, pero... No, pero siempre acabamos con la misma. No, alguna vez no. Un par igual de veces tampoco. Bueno, yo pongo... Perubú. Life stinks. Uh-huh. La vida... Huele mal. Apesta. Apesta eso. Bueno, pues eso. Nos escuchamos dentro de dos lunes. Cualquier cosa, antesmisientes@gmail.com o nos agregáis en Facebook y esas cosas. Hala. Hasta la próxima. Thank you.